medio de la nevada. No esperaré que los ciruelos se deshojen, no esperaré que se humedezca la sabana, para poner entre tus manos mis canciones. Porque cerrando los portales del olvido, el amor ya he conocido sin distingo ni frontera. Veo la fortuna pincelando dos cariños a la vera del camino transitado por mis penas. Bañado con agua y estrella vi tus ojos, llorando aquel día mi vieja canción, que amargadamente se hiciera despojo y en el mismo instante sentí otro dolor. Le di vuelta al mundo de mi desventura y le puse un precio muy alto al adiós. Forjé un porvenir de arena y de luna y la fantasía siempre me acechó. Pero hoy tus ojos me consagran a la vida. Por ti comprendo la filosofía del alma, porque el otoño claro de tus palabras marca en mi signo, porque lloviendo está una felicidad cristalina. Voy a pintar la marquesina cuando se sienta mi adorada, adornada con clavellina y entre sus manos mi guitarra, adornada con clavellina y entre sus manos mi guitarra. Se asome allí en el cerro y aquel laurel me dé su sombra en el camino. Me esperaré que el cielo azul se vuelva negro para poner entre tus manos mi destino. Me enamoré de la frescura de tu risa por ser tímida y amable cual serrana manaurera. Te perseguí como el sonido de una caja que retume en la alborada de gente serenatera. Cuando me encontraste mi pecho se anegaba y se mantenía en un mar sereno, como la ciudad de Venecia en Italia, como el lirio blanco en laguna de invierno. Le di vuelta al mundo de tus ilusiones y le puse un precio muy alto a tu amor. Y hoy canto un mensaje de felicidades por los que se aman igual que tú y yo. Pero hoy tus ojos me consagran a la vida. Por ti comprendo la filosofía del alma, porque el otoño claro de tus palabras marca mi signo, porque lloviendo está una felicidad cristalina. Ahí voy a pintar la marquesina cuando se siente mi adorada, adornada con clavellina y entre sus manos mi guitarra, adornada con clavellina y entre sus manos mi guitarra.